Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Coros Unidos de la Catedral Evangélica de Santiago presenta su 12ª producción de alabanzas a nuestro Dios, creadas por hermanos de nuestros coros, a quien Dios siga haciendo crecer estos dones para la gloria del Señor. Además, agradecemos a nuestro amado pastor, Reverendo Eduardo Durán Castro, por la confianza y apoyo a nuestro trabajo. Dios nos ha dado un gran pastor, lleno de su espíritu y sabiduría, y que ha sabido conducir los destinos de nuestra amada Iglesia, y con ello volviendo a nacer. A quien Dios siga dando salud, vida y fortaleza, porque para siempre es su misericordia. Para el Dios eterno sea toda la honra y toda la gloria. Amén.